Cristo en esta mañana, glorificamos el nombre santo de nuestro Salvador Jesucristo, porque Él es el Aleluya. Que se encarga de darnos vida. No hay otro que se encargue. Señor, gracias, Padre. El único que se preocupa por ustedes. Gracias, Dios. Y se preocupa por todo lo que usted mire. Mira, es porque el Señor le place darnos vida, ¿verdad? Aunque seamos mal portados, Él tiene compasión de nosotros, ¿verdad? Él tiene compasión de usted, de mí, de mi familia, de las autoridades, de todo el mundo. Por eso dice allá en el Salmo 100, cantá alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. No está diciendo habitantes de Guatemala. De todo el mundo, cantá alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Toda la tierra es todo el globo terráqueo. Bendita la, no solo aquí, pero dice cantar alegres. ¿Sabe por qué? Porque usted enojado no puede cantar, puede, pero sería horrible, ¿verdad? Cantar, hay que estar contento, alegres, para deber de cantar. Usted con molestias, enfermo, tampoco va a poder, pero usted que anda, gracias a Dios, sano, ¿verdad? Paseando, descansando, disfrutando de las bellezas que Dios tiene para usted, ¿verdad? Algunas cosas que son hermosas, la comida, ¿verdad? Él tiene misericordia de nosotros. Gracias. Así de que, gracias. Muchas gracias. Gloria nosotros a Dios, les agradecemos, ¿verdad? Aquellos gracias. Que necesitan de Dios, pero no es tarde, busquen. Sí. Yo sé que usted lo necesita. Nosotros también lo necesitamos. Pero Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6. Búsquelo ahí si llévese la cita, ¿verdad? Sí. Tres cosas. Mire, hay gente que no sabe ni quién es Dios. No saben. No saben ni hablan de Dios, pero a veces no sabemos ni quién es Dios. Ahí está claro, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Él es Dios. Otra de las cosas que no está donde quiera, está allá en San Mateo 6:9, dice que Padre nuestro que estás en donde? En el cielo. ¿Verdad que no está en todo lugar? Claro, que si usted lo clama, ahí está. Porque donde dos, dice, o tres, ahí está, pero no está en un lugar satánico, ahí no está, porque Dios no comparte su gloria con ellos. ¿Verdad? Dios no comparte su gloria, ni está donde están jugando naipe, ni está donde están peleando. Dios no comparte su gloria con la gente que no le hace caso. Él comparte su gloria con la gente que le hace caso, que lo busca, que le canta y que lo respeta. Aleluya, amén. ¿Verdad? Él, yo honro, dice, oiga bien. Honro a los que me aman y los que temprano me buscan. Yo amo, dice. Honro Proverbios 8:17. Llévese la cita también. Yo honro a los que me honran y temprano me buscan. ¿Verdad? Más claro, ¿no? ¿Verdad? Si usted no lo busca, la misericordia va a estar. Pero si usted quiere que lo honre, entréguese a las manos del Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Quiere ser usted una persona prosperada? Busque de Dios, porque sin Dios no se puede prosperar. Sin Dios no se prospera, financieramente posiblemente, ¿verdad? Dependiendo cómo va a prosperar usted, ¿verdad? Porque el dinero es prosperidad, pero la prosperidad más grande Dios lo hará y aquí en el corazón. Porque para hablar de Dios, la lengua no tiene hueso. Pero como no se cree con la lengua ni con el galillo, se cree con el corazón. No se cree con el intelecto ni con la lengua. Se cree con el corazón que Jesucristo es el Salvador del mundo. ¡Viva Cristo en esta mañana! O en esta tarde. Dios bendiga a los que están con nosotros Y vamos a seguir cantándole al Señor, porque a eso nos mandó el Señor, ¿verdad? No nos mandó a maltratar a la gente, sino que a bendecirlo y que usted se sienta contento. Nosotros aquí no venimos a ofenderlo. Queremos ser de bendición para ustedes y todo aquel que está ya en el Señor, pues no se haga atrás, porque es terrible estar fuera de Dios, ¿verdad? Vivir sin Dios, sí se puede vivir sin Dios, pero es una vida peligrosa. Una vida macabrosa, ¿verdad? Usted sabe lo que le quiero dar a entender. Pero en Cristo somos más que vencedores. Aleluya, mire. Aleluya. En Cristo somos más que vencedores. Van a venir pruebas. Van a venir situaciones adversas. Pero Dios no cambia. Aleluya. Las promesas de Él. Si dijo que iba a estar con nosotros, así es. Josué 1:5 dice, igualito como estuve con Moisés, con vosotros lo voy a hacer igual. Igual, dijo él. Y igual es, si así como estuvo con Josué, así va a estar con nosotros, ¿verdad? Yo le creo a él. A la gente no le creo yo. Yo le creo a las santas escrituras. Porque Él es el que habla, ¿verdad? Bendita la misericordia. Vamos a seguir cantándole al Señor. Aleluya. La honra y la gloria sea para Él. Dios bendiga aquí a Él que está llevando. Así dice el Señor. Aleluya. Vamos a cantarle al Señor. Nuevo, te voy a transformar. pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque con el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Bendita sea la misericordia de Papá Dios. Quiero una sonrisa, gracias, cuando Señor, todo gracias, va mal. Padre. Quiere ganas, porque gracias, cuando uno anda gracias. Mal, le va mal. Te adoramos, Señor. Pues,